Pará. Vamos. 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. 10 de octubre, Día de la Salud Mental. 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Salud mental no es sinónimo de locura. Ser yo es tener salud mental. Salud mental es amar y trabajar. Ser libre es tener salud mental. Pará. Vamos. 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Hospital, Escuela de Salud Mental.